Buenas tardes. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Proverbios 29, versículo 15. Por favor, vamos a continuar con la serie Fundamentando la Familia. Este es el tema número 15. Y vea qué título, Se llama Una receta para ser hijos infelices. Va a estar bueno. Proverbios 29, 15. Una receta para ser hijos infelices. Entonces pónganse todo su gorro de cocinero, que vamos a cocinar una buena receta aquí. Proverbios 29, 15 dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué va a hacer? Avergonzará a su madre. Este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: con la vara y la corrección se aprende, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Hace 8 días, la enseñanza que tuvimos aquí nos hablaba de cómo Dios delegó a los padres la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Nos delegó la responsabilidad de criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, es decir, conforme a lo que Él dice en su palabra. Entonces, también se nos ordena repetidamente y continuamente, mejor dicho, se nos ordena continuamente repetir a nuestros hijos la palabra de Dios, porque los niños aprenden por repetición. Y Dios nos instruye a nosotros los padres a hablar de la palabra de Dios cuando estemos en la casa, cuando andemos en el camino. Esto está en Deuteronomio, todo esto ya lo vimos. Deuteronomio 6, versículo 7. Andando en el camino y al acostarnos y cuando nos levantemos, que debemos escribir en las ventanas, en los postes de nuestra casa, en nuestro corazón, la palabra de Dios. Entonces Dios nos ordena que instruyamos al niño en los caminos de Dios, Proverbios 22:6, que los iniciemos, los disciplinemos y los adiestremos en las sendas de la vida, que son los caminos de Dios, para que ellos sepan cómo van a enfrentar la vida con Dios a su lado, cómo deben de tener ciertos comportamientos. Y a nosotros se nos instruye, se nos da la responsabilidad de que instruyamos a nuestros hijos por esos caminos, como la integridad, por ejemplo, la justicia, la bondad, la verdad, la honestidad, el respeto a los demás, a las leyes, etcétera. Pero sobre todo, se nos ha dado a nosotros los padres la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el temor de Dios, el respeto a Dios. Y esa es una responsabilidad que lleva mucho, es muy grave esa responsabilidad, para que cuando fuere viejo tu hijo, fueren viejos nuestros hijos, no se aparten de Dios, según Proverbios 22:6. Porque la necedad es la razón, porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y la vara de la corrección los alejará de esa necedad, según Proverbios 22:15. Todo esto ya lo vimos hace 8 días. Entonces, la Biblia, Dios, nos instruye a que no rehusemos corregir a nuestros hijos. Porque si los corregimos con vara, no morirán. Esa es la instrucción de Dios para nosotros los padres, según Proverbios 23:13. Lo castigarás, los disciplinarás con vara y librarás sus almas del desastre, según Proverbios 23:14. Y también nos sigue instruyendo Dios a nosotros los padres, porque la vara y la corrección les van a dar a nuestros hijos, ¿qué? Sabiduría. Pero el hijo consentido avergonzará a su madre, Proverbios 29:15. Porque si detienes el castigo y la formación y la instrucción a tus hijos aborreces. Y si en verdad los amas, desde temprano los corregirás. según Proverbios 13:24. Y recordemos aquella historia tan trágica del sacerdote Elí, que tuvo dos hijos y no los estorbó. Los dejó que hicieran lo que ellos quisieran, que vivieran como ellos quisieran vivir, pero Dios trajo el juicio. Cuando le demandó, lo llamó a cuentas Elí y dijo, por cuanto no estorbaste a tus hijos, y fueron hombres malos. O sea, él nunca se preocupó por dirigirlos y vino el castigo sobre él. Vino la cosecha de su propia siembra, que fue un hogar destruido, fue un hogar de perversidad, de desamor, de todo, todo, todo, todo. Entonces Dios nos responsabiliza a nosotros los padres a disciplinar a nuestros hijos, a instruir a nuestros niños. Si cumplimos esa responsabilidad, nuestros hijos les podemos brindar un mejor futuro, porque les estamos instruyendo en las cosas de Dios. Entonces, corrige a tu hijo y te dará descanso. Proverbios 29, 17. Te dará descanso. Eso habla de que habrá armonía, habrá amor, habrá pruebas, ciertamente, habrá tentaciones, pero como hay corrección, hay principios bien grabados en el corazón, entonces corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Toda esa es la instrucción que vimos la semana pasada, que nosotros los padres se nos da como responsabilidad. Ahora, vamos a voltear la tortilla, ¿sí? Y escuchen esto. Si no les interesa a algunos de ustedes lo que Dios nos ordena, o sea, que les entra por aquí, les sale por acá, etcétera, entonces vamos a hablar de otra manera. Les voy a dar una receta muy efectiva para que hagan a sus hijos infelices el resto de sus vidas. Ahora, debo hacer una aclaración aquí. Lo que viene a continuación, lo que voy a hablar, está cargado de mucha ironía, para que esto se entienda. ¿Qué es la ironía? La ironía tiene varios significados. La Real Academia Española, entre otros, lo define así, como dice, es una figura retórica, o una expresión del lenguaje, que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. O sea, uno dice una cosa negativa, entre comillas, pero en realidad está tratando de infundir algo positivo, ¿sí? Esa es la ironía. Una ironía, por ejemplo, es como cuando tú estás allí con alguna amistad y el niño empieza a hacer berrinche, empieza a malportarse. Entonces tu compadre te dice, ¡ay, qué educadito tiene a su hijo, compadre! Esa es una ironía. Una ironía que yo usé ahora que la selección mexicana, ¡nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial! Que ganaron fíjense, qué gran logro. Ganaron la participación en el Mundial. Entonces fue un sábado cuando se jugó, y aquí hay reunión los sábados. Entonces bajó la asistencia. Entonces yo dije, oh, pues qué lástima, lo siento por aquellos que prefirieron quedarse a ver un partido de fútbol. Entonces yo usé una ironía. ¡Que los ayude Cuauhtémoc Blanco cuando se les atore con sus hijos y vengan las broncas con la señora! ¡Que los ayude! Eso es algo irónico, ¿no? En Estados Unidos, un país que se precia de ser cristiano, hace años, liderados por un hombre, entre ellos es un hombre sabio, pero él comenzó a hacer propuestas, por ejemplo, de que en las escuelas en Estados Unidos ya no oraran a Dios, porque se ofendían los de las otras religiones, entonces que ya no oraran a Dios. Y se juntaron psicólogos, gobernantes, y dijeron, ¡ah, qué buena idea! Así de ya, quitamos la oración. Y dejaron la oración. Después les dijeron, no, pues está habiendo muchos niños, muchas niñas embarazadas, y ¿qué hacemos? Hay que repartirles condón. ¡Oye, qué buena idea, qué buena idea! Entonces les repartieron condones y dijeron, ¡ah, qué buena idea! Y les repartieron condones a todos los chavitos. Y así aprobaron muchas cosas que para ellos eran muy inteligentes, pero pasaron los años. Y no hace mucho, un maestro escribió, no sé si irónicamente, pero escribió esto. Una carta que decía: querido Dios, ¿por qué no salvaste a aquella pequeña niña en la escuela en Michigan? Y firmó: sinceramente, un maestro preocupado. O sea, una niña que había salido embarazada. ¿Por qué permitiste? Le dice. Entonces recibió una respuesta del cielo. Y decía así: amado maestro preocupado, a mí no se me permite estar en las escuelas. A mí no me dejaron hacer nada. Sinceramente, Dios. Qué ironía, ¿no? Qué ironía es dejar a Dios fuera de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos y luego preguntarnos por qué nuestra familia es un desastre. Esa es una ironía. Qué ironía creer todo lo que se dice allá afuera, todo lo que los filósofos dicen, todo lo que los psicólogos nos tratan de infundir, el periódico, todo. Les creemos todo, pero cuestionamos lo que Dios dice en la Biblia. ¡Qué ironía! ¡Qué irónico! Que todos queremos irnos al cielo, pero no queremos obedecer lo que dice en la Biblia de cómo llegar allá. Esa es una ironía. ¡Qué irónico cuando la gente dice: creo en Dios! Yo creo en Dios, pero ve, oye, hace todo lo que tiene que ver con todo, menos con Dios. Y hace lo que el diablo le pone a su alcance. Niegan a Dios, niegan el bien, niegan la justicia. Qué ironía, ¿no? Y dicen: creo en Dios. Esta receta que yo les voy a dar a continuación es Discovery Channel 2. Ya tengo mi gorro aquí de cocinero. Esta receta es única, no, mire, es la mejor receta que usted va a escuchar. Si usted sigue paso a paso las instrucciones que yo le voy a ir dando, cada ingrediente que usted debe de ir añadiendo, así para... Pues yo le aseguro que indudablemente le va a traer lo que usted tanto anhela. Entonces, escriban. ¿Ya están listos? ¿Tienen todo su gorro de cocinero? ¿Tienen ya su pluma? ¿Tienen su papel? Bueno, si es necesario, yo le puedo repetir los ingredientes. No hay ningún problema, tenemos tiempo. ¿Sale? Ok. Número uno, ingrediente número uno de una receta para hacer niños infelices. Ahí va. Número uno. Este es para los papás. Búsquense un trabajo que los ocupe todo el tiempo. Si es posible, que el horario sea desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así usted estará alejado de su casa. Ese es el primer ingrediente. Número dos. Este es para las mamás. Mamás, búsquense también un trabajo. Y afánense tanto que no tengan tiempo para sus hijitos. Pero ahí viene el ingrediente número tres. Tienes que dejar a tus hijos al cuidado de tu mamá, o de tu suegra, o de alguna amiga, o de algún conocido, o en su defecto, llévalo a una de las guarderías ABC, que tienen sucursales en toda la República Mexicana, porque recuerden que es por docenas más barato. Número cuatro. Están así, miren. Número cuatro, procuren regresar a su casa hasta muy tarde, cuando sus hijos ya estén dormidos, porque pues usted viene cansado y usted quiere paz, ¿no? No quiere ruidos. Ay, y es que, ¿les gusta el tráfico de Guadalajara? Ay, no, qué espantoso. Ay, es increíble. Ya avanza uno un kilómetro cada 15 minutos. Entonces imagínate, conducirlo en tu trabajo, los compañeros, el griterío. Entonces, no. Procura regresar hasta a casa hasta lo más tarde que puedas para que encuentres tu casa sin ningún ruido. Todos tus angelitos dormiditos. Eso es un buen ingrediente. El ingrediente número 5. No solucionen los problemas del hogar. Déjenselos a Dios, ¿ok? ¡Ay, Dios dirá! Y pónganse bíblicos, ahí sí, pónganse bíblicos. Al cabo la Biblia dice, echa sobre Dios tus cargas y Él hará. Entonces, déjenle todo al Señor. ¿Verdad? O mira, al varón. Si no se lo dejas al Señor, bueno, pues déjaselo a tu esposa. Que ella lo haga. ¿Ah? Entonces, todos los problemas que vayan surgiendo en la familia, no los solucionen. Déjenlos. Que el tiempo los solucione. ¿Cuántos tienen como amigo al tiempo? ¿Cuántas veces no hemos dicho, no, ya con el tiempo cambiará tu marido, que es bien tremendo? O tu hijo. ¿El tiempo qué? El tiempo lo estás perdiendo ahorita. Y la Biblia dice, corrige a tu hijo en tanto hay esperanza, porque cuando ya crecieron y se hacen adolescentes, ¿cuántos tienen problemas con sus hijos adolescentes? O tuvieron problemas. ¿O cuántos fuimos problemas cuando fuimos adolescentes? Porque no nos instruyeron, no infundieron el temor de Dios en nosotros. Ah, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una receta para hacerlos infelices. Entonces, ¿cuál era el número 5? No solucionen los problemas. Que el niño hizo esto, que lo reportaron así, que más allá. O sea, no hagan nada. ¿De acuerdo? Bien. Número 6. Este está muy bueno. No hable ni se comunique con su esposa. No hable ni se comunique con ella. ¿Para qué? ¿Me entiende? Y cuando usted llegue a casa, eventualmente que llegue más o menos temprano y su esposa todavía esté despierta, que se le acerque y le pregunte, hola mi amor, ¿cómo te fue? Simplemente dígale, bien. Y cuando le diga, ¿y cómo? ¿Hubo muchas ventas? Sí. Nada más dígale así, sí, no, sí. No, nada más dígale eso, ¿ok? O sea, no se comunique. Y si le empieza a decir, oye, quiero decirte algo de los niños, no tengo tiempo, dígale. Dile, ah, mañana, dígale, ese mañana, bendito sea el mañana. Mañana, dígale, no, mañana. Entonces, no se comunique con su esposa, no dialogue con ella. ¿Lo va a hacer? Ah, dentro de este mismo punto 6, ingrediente número 6, tampoco hable con sus hijos. No hable con ellos. Cuando se le acerque, oye papi, ahí está el niñito, papi, eso, ay, quítate, quítate, quítate, dígale quítate. O dígale, no tengo tiempo. Y dígale, ¿cómo decía mi papá? Se los voy a decir lo que decía mi papá. Decía, se me fue. Ya lo tengo. No sé si decirlo o no. Mi papá decía, ya ves, ya puso la marrana. Así me decía. Pero bueno, mi papá no era cristiano. Entonces, oye papá, fíjate, ya ves, ya puso la marrana, me decía. Entonces dígale así, ya ves, ya puso la marrana. No hable con ellos. Y mientras menos lo haga, es mejor, ¿eh? O sea, mientras menos hable con sus niños, pues es muchísimo mejor. No se preocupe por absolutamente nada de ellos. Entonces usted, fíjese, qué tremendo, estará cocinando el próximo líder de los Zetas. O cuando menos, el líder del cártel del Golfo, o del Pacífico. De ahí no baja, es buen rango, ¿no? ¿Les gusta? Oh, muy bien. Seguimos con el ingrediente número 7. Ah, este está muy interesante, porque este es infaltable, porque si no, no sale el pastel. Ahí va. Procura pelearse enfrente de sus hijos, o sea, procure pelearse con su esposa en frente de sus hijos. Que ellos vean. Claro, pues enséñeles quién manda en el hogar. establezca con autoridad quién es el rey del hogar. Ah, y si es necesario, dele una bofetada a su esposa. Descuéntela. Dígale, no, aquí no me levantes la voz, aquí yo mando y soy el rey, y sopas. Súrtasela. Y que el niño vea. Dígale palabrotas a su esposa, enfrente de sus niños. Entonces allí va a estar el Pepito, así colgando los piecitos en la silla, ¿verdad? Y los está viendo. Ah, está diciendo, cuando yo sea grande. Y él se va a ir formando esa idea. Se va a ir formando esa idea cuando va creciendo. Entonces él se va formando todo un charro de Jalisco. Está bueno, ¿es? Entonces no se olvide la bofetada, ¿eh? Es imprescindible. Y no se olvide de decirle a la señora que no sirve para nada, que cómo fue que te casaste con ella. Yo no sé qué te vi, dígale. Eres una tonta, yo sé que te vi. Pues si usted dice eso, usted es más tonta. Tonto, porque usted la escogió. Número 8. Demuestre su autoridad. Pero acomode lugar. Es que estamos en México, señores. Dígales malas palabras. O sea, no se mida. Dígales de todo. Un paréntesis. ¿Saben qué me dijo una niña como de 11 años? No hace mucho. Dice, pastor, yo no sé, me quiero ir de mi casa. Y yo dije, ay, ¿pues qué pasó? Dice, pues es que mi papá me mienta la madre. Y yo le dije, ¿tu papá? Dice, sí, me mienta. Me dice muy feo que me vaya no sé qué a mi mamá. Entonces yo le dije, ¿y tu papá dónde está o qué? No, le digo, ¿es cristiano? Dice, sí, ya te tienen como 5 años viniendo aquí. Y es muy probable que seas tú. Fíjate. Yo no le quise preguntar quién era ni nada. Pero qué lamentable. No se asusten. ¿Por qué se asustan? ¿O sí deberían de asustarse? No lo sé. Ay, si se vieran las caras. Préstame la cámara, linda. Préstame la cámara. Necesito sacar una foto aquí a la gente. Primera vez que no se me duermen. Voy a hablar con más ironía. Número 9. Viva su vida a su gusto. O sea, haga lo que usted quiera. No tome en cuenta absolutamente nada, ningún principio, nada. Viva a su gusto. Varón, en lugar de salir con la familia, salga a divertirse con sus amigos y dispárele las chelas, las micheladas. O sea, usted peleese de esos que, no, yo pago, compadre, no. Y cuando sus hijos le pidan para unos tenis, para unas zapatillas, para un pantalón, dígale, no tengo. Pero al compadre páguele todo. Gástese con ellos el fruto de su trabajo. A sus hijos no les dé. Son malgastadores. Y siempre, ya me están pidiendo. No tengo útiles, no tengo zapatos. ¿A poco no enfadan, oiga? Son bien enfados. Pero el compadre es una vez a la semana, el sábado. Entonces. Y usted, señora, bueno, también salga a tomarse un café con sus amigas. Al cabo, sus hijitos están pequeños y pues están ahí en el ABC. Cuando los lleve, lléveles un extintor de fuego. Por si algo pudiera suceder. Ya ve que en este mundo todo pasa. Entonces, cuando esté allí con sus amigas, comience a hablar y a dialogar con ellas. Y pídales consejos de cómo están llevando a sus hijos. Va a ver qué buenos consejos le dan. Y con ellas desahóguese. Y dígales, es que mi marido no me hace caso. Y una te va a decir, dale estas pastillitas para que te haga caso. Y te van a dar cada consejo que tú vas a ser la esposa ideal. la madre exacta. Ingrediente número 10. Bueno, cuando eventualmente allá salgan en familia, pues que la vacación, que el convivir, que estar con los niños, que el papá juegue con los niños. El otro día, que un paréntesis, que salimos a un tiempo de esparcimiento, unas vacaciones, Chuy García tiene su niño, ¿cuántos años tiene el hijo de Chuy? ¿El Oliver? ¿Como 7? ¿Como 7, 8? Bueno, y Chuy ya no está tan joven. Entonces yo estaba ahí sentado con mis gafas y mi gorra de Gilligan. Yo siempre he dicho que cuando uno usa esa gorrita de Gilligan es porque ya envejeció. Todos los viejitos usan esa gorra. Entonces yo estaba allí, estaba viendo a Chuy García. Porque el niño, Chuy ya tiene 40 y qué, ¿dónde estás, Chuy? Para que me soples, ¿cuántos años tienes? Creo que tiene 47, ¿no? Por ahí. Entonces, su niño está en plena... ya lo tuvo en su vejez. Entonces yo estaba ahí y vi... voy a tener que explicarles a los que están escuchando en internet. Es que Chuy salió por la retaguardia. Entonces yo lo estaba mirando. Y el niño, papá, tírate así de clavado. Y no, mi hijo, le decía, no. Papá, sumérgete una hora. No, entonces, no, hombre, andaba detrás de él. Entonces llegó al rato, como a la media hora, y se sentó ahí junto a mí. Le dije, oye, ¿no le das batería al niño? Híjole, dice, no, está grueso. Bueno, él sí saca a su familia de vacaciones. Ya se cierra el paréntesis. Pero, porque él sí es cristiano. Pero estoy hablando a ustedes que no lo son. Entonces, cuando eventualmente salgan de vacaciones, que saquen así a la familia, o que salgan por ahí a algún lado, no deje de estarlos corrigiendo. Corríjalos, cacho, siéntese bien, cállese la boca, así no, nada. Corríjalos, regáñelos. Trate de hacer en una hora lo que no ha hecho en 5 años. Y verá cómo lo va a poner al tiro al muchacho. Tipo sopa Maruchan. Nomás tiene la sopita ahí y le pone todo un minuto. Y en una hora usted lo va a formar a su hijo, va a ver. ¿Les gusta eso? ¿Qué creen que pasó el retiro de matrimonios antepasado? Bueno, me toca a mí dar una conferencia y las señoras, yo las como de arriba así de la plataforma se ve bien clarito todo, ¿no? Se ve cuando les brillan los dientes, todo se ve. O están dormidos, se ve claramente, todo se ve. Entonces yo noté que las señoras, así estaban como nuestros invitados aquí, que están aquí, así agarraditos, y las señoras estaban así. Entonces le dije, señoras, ¿están contentas? Y todas, ¡sí! Y dijeron, porque su marido la sacó, ¿verdad? Y lo sí, ¿les gusta el lugar? Estamos en un lugar muy bonito. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Y el lugar, ¡qué bendición! Y están solitos, ustedes dos. El congreso se llama Luna de Miel. Ahí no se mete ni la suegra, ni nadie. Entonces, ¿están contentas? Sí, decían. Entonces yo les dije... A lo mejor no se están contentas de más porque... A ver, ¿cuánto hace que no la sacaba su marido? Y una por ahí que levanta la mano. Dice, hace 20 años, dice. Híjole, hace 20... No. Varón, cometiste un error en haberla llevado. Se cortó ahí la mala racha. No los lleve. No. Y cuando los lleven, vayan cuchillito de palo. Sí, si van de aquí hasta Mazatlán, 5 horas en el auto y vayan, dice, ya te he dicho, muchacho, que no sé qué. Y vaya y cállese y llórale y pégale hacia el... Mire, 5 horas le está dando Dios para que los eduque. Cuando lleguen a Mazatlán, no hombre, mire, ni a la alberca se van a querer meter, van a querer agarrar un libro y van a empezar a leer y así. Todos, pero sí. Mamá, ¿me puedes pasar la maleta? No, con una educación impresionante. Ingrediente número 11. Este es infaltable también. Olvídense del orden divino para la familia. O sea, el orden que Dios estableció para que la familia funcione, aviéntenlo por la ventana. No sirve, es un consejo viejo, rancio, tiene miles de años. No, hay que modernizarse. Hay que ver qué dice el psicólogo, hay que ver qué dice el sociólogo, hay que ver qué dicen los diputados, hay que ver qué dice la gente. Y hagamos del orden que Dios estableció, de que Dios en primer lugar, ¡ay, Dios en primer lugar! ¿Cómo Dios en primer lugar? No, no hay que exagerar, no hay que exagerar, exagerar. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, así más o menos. O sea, Dios en primer lugar, ¡ay, sí, para todo Dios! Dios, Dios, ¡ay, sí, para todo Dios! Él está allá, está en su trono allá, sentado. Déjenlo descansar. También ya tiene muchos años. Ya está ancianito. Dice la Biblia que tiene el pelo blanco. Déjenlo allá, no lo moleste. Quítenlo de ahí, del primer lugar, y ponga a otras cosas en primer lugar. Entonces, hay que... Ese orden de Dios para la familia, no le hagan mucho caso. Eso de que... de que el varón es cabeza de la mujer, no, no, mejor cámbienlo y que el varón sea el cabezón del hogar. O sea, dejen que sea la esposa la que lleve las riendas, que sea ella la que dirija, la que diga todo cómo se debe de hacer. Y a sus hijos, bueno, a sus hijos, pues déjenlos que hagan lo que quieran, y hablaremos más de ese otro ingrediente. Entonces, el orden de Dios para la familia, no lo tome en cuenta, pero debemos de comenzar quitando a Dios del primer lugar. Es como esto, mire, le voy a poner un ejemplo. Usted va rumbo a Mazatlán y lleva a su familia de vacaciones, y ahí va, no bien, y va grite y grite y arreglando todo el asunto, ya dijimos. Y de pronto, ¡paz!, un clavo se mete en la llanta y se desinfla la llanta. Entonces usted dice, se pinchó una llanta, se desinfló una llanta, se ponchó, decimos acá en México, se ponchó una llanta. Entonces usted, su mente inmediatamente vuela hacia la, se enfoca hacia la llanta de refacción, y vendrá inflada. Entonces usted, entonces se para, entonces destapa, baja todas las maletas y destapa, y entonces ve que está bien infladita la llanta y dice, ay, qué bueno, y ya la cambia. Bueno, así es como debe de tener a Dios, como llanta de refacción. O sea, mientras todo va bien, no se acuerde de Dios, olvídelo, está ya sentado. Pero cuando se le empiece a poner la cosa tremenda, que lo corrieron del trabajo, que no sabe qué hacer con el de la renta, que no sabe qué hacer aquello, que entonces acuérdese que atrás hay una llanta de refacción que se llama Dios. Entonces vaya y a ver si está infladito. Y solamente acuérdese de Dios cuando se le ponche la llanta. Tampoco me vean así, ¿eh? ¿Yo qué culpa tengo? Acuérdense de una cosa. Acuérdense de esto. Ahora, yo estoy usando la ironía. Esto es algo que la Biblia usa bastante, ¿eh? O en buena medida. Y yo nada más quiero recordarles a ustedes que el mensaje no es mío. O sea, lo que yo les hablo siempre de la Biblia no es mi mensaje. Es el mensaje de Dios. Entonces, como ya hablamos de todas las instrucciones que Dios nos ordena que nosotros hagamos para que la familia... Tenemos casi 3 meses hablando de la familia. Y todavía nos faltan, ni se imaginan. Y no vamos a terminar. Porque es larguísimo el tema. Y aún así, algunos no hacen caso. Tal parece que irónicamente... Fíjense, qué ironía. Vienen a la iglesia y luego oyen y no ponen cartas en el asunto. Entonces yo me he dado por enterado... No se necesita ser muy inteligente, de que entonces a ese tipo de oyentes lo que les gusta es lo contrario. Por eso les estoy hablando lo contrario. Eso es lo que les gusta, eso les voy a... Ahora sí va a ser esta iglesia el gusto del cliente. Entonces les voy a dar por su lado lo que a usted le gusta. ¿Ingrediente número? Ok, ahí va. Permita que sus hijos vean y lean todo lo que ellos quieran. O sea, no importa el tipo de literatura o de videos o de revistas que ellos vean o lean. Déjenlos que se vayan formando solos. Déjenlos, no les impida nada. Y si descubre a su hijito, por azares del destino, si lo descubre viendo las revistas pornográficas que usted llevó a su casa... Dele una cachetada al muchacho por precoz. Y dígale, ¿qué estás haciendo? Y dile, ¡y la papá! Dele una bofetada y zúmbeselo. Y dígale, muchacho precoz, eso es para adultos como usted. Porque usted es adulto y usted sí puede verlos. ¿Verdad que sí? Ay, se quedaron fríos. ¿Por qué será? No lo sé. Mejor le seguimos. Número 13. No les niegue absolutamente nada a sus hijos. O sea, todo lo que le pidan, dele todo lo que le pidan. Dígase a usted mismo, que tenga lo que yo nunca tuve cuando era niño. O sea, usted está amando a sus hijos, usted les va a dar todo lo que ellos le pidan, ¿verdad? Ah, pero... Sobre todo, dele lo que al niño le gusta, pero ya ve que los niños son muy, muy lindos. Entonces ellos cuando quieren algo lloran, ¿verdad que sí? Y hacen un berrinche, ¿ya quieres? Entonces, ay no, es que lloran tan horrible. Tienen un tono agudo tan penetrante que parecen ratitas chillando. Y luego patalean y avientan todo. Entonces, usted sea inteligente. ¿Sabe cómo se callan? Deles lo que le piden. Y déselos. Es más, cuando usted vea que ellos quieren algo y que ya empiezan... Ustedes adelante. Ahí está, mijo, está. Adelante. Es más, si le pide las llaves de su camioneta y el muchacho tiene 13 años, préstesela. Que Dios lo cuide. Sus ángeles mandará cerca de ti, hijo mío, que te guarden en todos tus caminos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Dele todo lo que le pide, para que no sufra, porque ya ves que cuando lloran sufren los niños, ¿verdad? Y por supuesto, no es un chantaje del niño, ¿eh? ¿Cómo va a chantajear si es una inocente alma de Dios? Por favor. Acuérdense que los psicólogos dicen que no debemos de frustrar a nuestros hijos. No les debemos de decir nada, entonces hay que tratar de arrimarles todo lo que ellos nos pidan. ¿De acuerdo, sí o no? No, aquí ya hay división. Aquí hay unos que se quieren portar bien. Se creen muy cristianos. Ingrediente número 14. Mira, si eventualmente, el ingrediente dice así, si eventualmente tú los disciplinas y los instruyes, bueno, déjate llevar por lo que dice la abuela. Ay, la abuelita. Qué lindas las abuelitas, ¿verdad? A ver, ¿cuántas abuelitas hay aquí? Ay, abuelita. Son re buena onda las abuelitas. Ay, mira cómo yo quería a mi abuelita. Nada más que ya murió mi abuelita. No tengo abuela. Pero mira cómo me gustaba que ella llegara a mi casa. Ella vivía en San Luis Potosí. ¿Sabe por qué me gustaba que llegara a la casa? Porque nos traía todo lo que mi papá no nos daba. Y luego cuando yo me portaba mal, una vez vi que mi papá agarró el cinturón y me iba a surtir porque había hecho una travesura. Y, ay, Dios tenga en su gloria a mi abuelita. Mira cuántas veces me salvó de la fajiza. Entonces, no le pegues ahí. Vente, Chuyito, me decía. No, yo corría a los brazos de mi abuelita. No, yo decía, ¿y saben cómo se llamaba? Felicitas se llamaba. Y yo siempre la felicitaba a mi abuelita. Yo le decía, ay, abuelita, usted es tan buena. Miren cómo la quería mi abuelita. Porque siempre me defendía y regañaba a mi papá. Y mi papá se quedaba callado porque pues era su mamá. Entonces, ay, mi abuelita, no, vieran cuando murió mi abuelita. Sí, la extrañé. Entonces, abuelitas, cumplan su ministerio. No dejen que sus hijos disciplinen a sus nietos. No. Metan la cuchara. Pues, ¿cómo? Pues, deja a mi nieto aquí. Y si lo haces con... Primero pasa sobre mi cadáver. Que ya no te falta mucho, ¿eh? Pero bueno. Entonces, papá, usted... Aguántese poquito. Mire, yo que le tiro tanto ¿cómo se llaman? Los de los chistes de Televisa, me van a criticar esto, pero ¿sabe? Pero yo entiendo esto. Lo que estoy diciendo yo lo entiendo perfectamente. ¿O qué? ¿Se me ve la cara de otra cosa? Yo sé el efecto que está produciendo. Y entre risita y risita entró la palabrita. Entonces, abuelas, digan, aquí estoy. No se olviden. Interpónganse entre sus nietos y sus hijos, ¿eh? Ok. Entonces, el punto es este. Si usted eventualmente decide disciplinarlos, instruirlos, bueno, tome en cuenta a su mamá, o sea, a la abuelita de sus nietos, a los vecinos, lo que dice el psicólogo. Olvide lo que dice la Biblia, ¿eh? Y mucho menos le haga caso al pastor. Porque el pastor es un exagerado. La semana pasada se me acerca un chavito, bueno, es un joven, como de unos 20 años. Me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Dime, ¿qué pasó, hijo? Me dice, no, pastor, pues es que fíjese que... Dice, mire, la verdad yo, mi corazón, yo amo al Señor. Y yo lo conozco al chavito, tiene años aquí. Y yo lo he visto crecer. Y la verdad, siempre lo he visto un jovencito bien derecho, ¿no? Ama a Dios, está estudiando en la escuela bíblica, en fin, o sea, siempre se ha visto que el muchacho está bien metido, ¿no? Entonces dice, es que le pido oración por mi familia. Ah, ¿qué pasó? Dice, pues es que, dice, yo entregué mi vida a Cristo totalmente, sin medida. Pero mi papá y mi mamá me dicen que no exagere tanto. Dice, lo que pasa es que el otro día estábamos viendo una película allá en la casa. Y si salieron unas escenas, pastor, entonces yo volteé con mi papá y le dije, oye, papá, pues cámbiale esa escena. O que, ah, no seas tan exagerado. Así me dijo que yo exageraba. Dice, eres igual al pastor, el pastor exagera. Entonces no le hagan caso a la Biblia, porque el pastor es un... Ni al pastor, porque es muy exagerado, ¿verdad que sí? No le hagan caso, el pastor está... No, ahí sí, que les quiere dar consejitos de la Biblia. Ahí sí, que apártese del pecado, ahí sí. Caminen en santidad, nadie, ¿quién puede ser santo? Nadie puede ser santo. Y se me hace que él también hace sus cositas. Así es que no sean exagerados, no le crean al pastor. Yo le dije a ese muchacho, le dije, mira... No pierdas el temor de Dios, le dije. No permitas que tus padres aún te quiten el temor a Dios y el caminar bien con Dios. Por cierto, ese muchacho cuando estaba más chico, que tendría unos 16 años, No es así, porque luego me los encuentro así y platico con ellos, o como decimos acá en México, cotorreo con ellos. Entonces estoy cotorreando ahí con algunos chavos, ¿no? Entonces yo les dije, se los aventé así rápido. ¿Cuántos años tienen? No, pues 15, 14. ¿Son vírgenes? Dice mi mujer. O sea, ¿se has acostado con alguna muchacha? Y yo, no. Y ese muchachito me dijo, ¿sabe qué, pastor? Dice, yo no me voy a acostar con ninguna muchacha, solamente con la que va a ser mi esposa. Bueno, tiene 20 años o 21 y todavía es virgen. Bueno, está exagerando el muchacho, ¿verdad? Es lo más natural, que disfrute la vida. Es más, ¿dónde está? ¿Por aquí? No, viene al de las 8. Voy a decirle que no exagere. Puras cosas. Ah, mire, el ingrediente número 15. Este está muy infaltable. Si eventualmente lo llega a disciplinar a alguno de sus hijos, bueno, péguele cuando usted esté enojado. El requisito es que usted esté enojado, ¿ok? Péguele cuando esté enojado, con lo que sea y en donde sea. Pero como son tremendos, corren, se escabullen rápido. Yo me acuerdo cuando corría y mi mamá se enojaba. Ven para acá, muchacho, y yo salía como flecha. Pero como los proyectiles viajan más rápido, tírele la botella de cerveza caguama que usted está tomando. Mire, esa, acuérdense como cuando iba a la feria de San Marcos, ¿verdad? A la feria de San Marcos, ahí, que el tiro al blanco, bueno, usted ya está más o menos adiestrado, entonces allá va el muchacho, y usted enojado, agarre la figura de porcelana que tiene ahí su esposa en la mesita y tíresela, mire, pero procure darle en la cabeza. O sea, porque si usted le da, por ejemplo, en la espalda, no, pues sigue corriendo. Si usted le da por aquí, no, él sigue corriendo, pero procure darle en la cabeza. Y cuando caiga al suelo, ¡pah! Entonces usted acérquese y dígale, ¿qué creías, muchacho tonto? Que te ibas a burlar de mí y todavía dele un puntapié. Póngalo en su lugar. Y usted, señora, así también desquítese. Y también a usted Dios le ha dado armas. Le dio, fíjese qué sabiduría Dios le dio a los hombres. Y los zapateros fabrican ahora unos tacones de 35 centímetros. Este vuelo. Entonces usted acérquese despistadamente y hágale así. Al muchacho, o sea, hay que darle con todo, hermanos, porque, paréntesis, historia real, dos pastores, amigos míos, se muere la madre de ambos, 85 años la señora, y voy al velorio con ellos, y estamos ahí, 7 hermanos, un montón de cristianos ahí, y otros que no eran, y estamos ahí. Y uno de mis dos amigos, pastor, está con una actitud así, miren, de indiferencia, de como que no le daba, su actitud daba a entender que no le importaba que su madre estuviera allí en un féretro. Entonces no faltó el despistado, ya ve, ¿no? Que pregunta. Por cierto, hay que ser medios despistados para poder sacarle a la gente lo que uno quiere, ¿no? Entonces, se acercó un despistado y le dice, oye, por cierto, era familiar, le dice, ¿y tú? Le dice, ni lloras ni nada, y parece como si estás contento que tu madre se haya muerto. Entonces el pastor le contesta, le dice, ¿esa señora que está en el féretro? Y levantó la voz. Y entonces el otro hermano, el pastor, se vino y empieza a decir... Dice, y tú eres el culpable, le dice, por tu culpa, o sea, el otro, el hermano. Entonces, empieza a contar. Dice, cuando éramos niños, dice, yo tenía 7 años y él tenía 5 años. Y estábamos jugando, era un juego de niños inocentes. Dice, estábamos en un patio, entonces teníamos un triciclo de esos de lámina, de chapa, de lámina, de qué sé yo. ¿Se acuerdan de los que usábamos? No, hoy traen motor, van sentados y van a... Pero en aquel tiempo, jóvenes, eran de chapa, de lámina. Entonces nos pusimos a jugar. Entonces yo le dije, mira, tú te sientas, le dijo el que estaba amargado. Dijo, tú te sientas en el triciclo, entonces aquí con este cable, le peló un cable de electricidad y lo amarró allí. Le dijo, mira, cuando yo lo enchufe aquí, el triciclo va a salir a 100 por hora. Entonces dice, entonces yo fui y le puse el switch y entonces, bueno, sí avanzaba, pero no tanto, dice. Y en eso mi madre se dio cuenta, la señora que está en la caja, dijo, y fue y desenchufó, y me agarró y se me empezó a bofetear, me amarró con una soga, así, de las manos, tiró el lazo en una rama de un árbol que había en el patio, y me levantó y me colgó y me dejó 4 horas. Yo me senté a morir, así es que, estaba todo amargado. Esa historia todavía no termina. Ese pastor ya no está en el ministerio. Ahora, ¿quiere usted que sus hijos, cuando usted esté ahí en la caja metido, porque un día le llegará, ¿o no? ¿Pues qué? ¿Se siente usted Dorian Gray o qué? Un día le va a llegar. ¿Y sus hijos? ¿Qué van a decir de usted cuando esté en la caja? ¿Qué le gustaría que dijeran sus hijos de usted? Mi padre fue un hombre de Dios. Ese, mi papá, nunca se me va a olvidar lo que él me dijo. Imagínate que tus hijos dijeran eso cuando tú estás ahí, que están velando tu santo cuerpo. ¿O qué te parecería que reaccionaran como ese pastor? ¿De cuántos de ustedes abusaron en la disciplina física? A ver, levanten la mano. Bueno, escúchenme bien. No tienen que volver a hacerlo con sus hijos. ¿Ok? Porque desgraciadamente como que se repite, algo pasa allí y se repite. Y lo vuelven a hacer. Ah, no, pero ya les estoy hablando cosas buenas. Perdón. No, pues es que, entonces, no, pero olviden lo que les dije, Mejor vamos a ir con esta fabulosa receta. Que vamos en el número, ¿qué? 16. Ok. Si los corrige, no olvide hacerlo delante de la gente. Humíllenlos. Que sea delante de los demás, o sea, dele la bofetada, pero que los demás vean. Y cuando usted le dé la bofetada, nomás va a hacer la carita así, ¡cha! Y luego se va a reír así, y va a cruzar los bracitos, ¡éjele, no me dolió! Le va a hacer así. Así le hacía yo. ¿De veras? También usted, no os hagáis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba ahí la niñita que me gustaba. Entonces me portaba mal y mi papá me iba a... Y enfrente de mis... Entonces, no, pues era delante de la doncellita. Pues, ¿cómo? Yo, nada. ¡Ay, no me dolió! Ay, sí. Y, pero, ¡boracán! Entonces, procure hacerlo. No lo haga sola, sino que vean sus amiguitos, ¿verdad? Para que cuando lleguen allá a la escuela, si fue a la salida de la escuela, se empiecen a burlar de él. Le digan, tu mamá, tu papá. Ese, no, pero ni me dolió. No, así es, él es bien buena onda. Lo que pasa es que, bueno, no andaba en un buen día mi papá. Y que se burlen de su hijo. Número 17, vámonos rápido. Deje que los amigos y los reality shows de Televisa y de TV Azteca enseñen a sus hijos sobre el sexo, para que forniquen con responsabilidad, que les enseñen a usar el condón, para que lo hagan con responsabilidad. O sea, no les enseñe usted nada, no les diga que eso es pecado, esa palabra, que gorda me cae esa palabra, pecado. Ay, es que todo lo que me suena a religión, pecado. Esa palabra tan fea. No, mire, hijo, Este se llama un condón. Y no anda embarazando ahí a las muchachas. Entonces, ¿para que lo haga con responsabilidad? No, pero estamos en que usted no le va a enseñar. Póngalos enfrente de la televisión. Ahí en el Big Brother. Téngalos ahí, porque usted mientras está allá trabajando, déjalos ahí. ¿Sabía que hay guarderías donde los ponen enfrente de la televisión viendo esas cosas? Y deje que ellos sean los que les enseñen. Usted nunca les enseñe. Nunca les diga que las relaciones sexuales son solamente para el matrimonio, porque así las estableció Dios. No les enseñe eso. Dígale, Dios se lo puede llevar. Ándele, usted diviértase, hijo. Como le dijo una madre cristiana a su hijo. No puede ser. Fíjense lo que le dijo. Le dijo, mira, hijo, esa muchacha, bueno, sí, se ve buena muchacha, y se ve, pero mira, había un dicho en mi pueblo, le dice, mira, puedes tener muchas capillitas y ella que sea la catedral. Escuchen bien, esto es de la historia de la vida real. Esto sucedió con gente de aquí, hace muchos años. La mamá le dijo a su hijo, en ese entonces un jovencito, dijo, no, dice, mira, por la que te vayas a casar, esa es la catedral y puedes tener tus capillitas. ¿Ustedes entienden eso, no? Bueno, se casó, de hecho se casó en casa de oración. Y bueno, pues ya tiene su capillita. Todo lo que su mamá le sembró, ya lo empezó a vivir. Y no tenía mucho de casado. Qué buen consejo le dio su mamá, ¿verdad? ¡Felicidades, señora! Cuando se muera, Dios la tenga en su santa gloria. Número 18. A las mamás, eso es para las mamás. Díganle a sus hijitos 3 veces al día, eres un tonto. Pero díganle, igualito a tu padre. Claro, usted se lo va a decir cuando él no esté en casa. Ah, pero como nunca está de ese vuelo. Desquite su enojo con sus hijos. Dígale, por tu culpa no fui química farmacobióloga. Y dele unas cachetadas y dile, maldito el día en que naciste. Tú me frustraste mis anhelos de profesionista. Por tu culpa. Y le echa la culpa al niño porque se acostó. Se comieron la torta antes del recreo, antes de terminar la carrera. Y yo no sé por qué pasó esto. Y saliste tú. ¿Y qué quería? Que salieran tortuguitas, oiga. Por el amor de Dios. Entonces, no se le pase decirle eso. Si usted es una mujer frustrada porque vino el primer hijo accidentalmente y le frustró a usted su anhelo de realizarse, pues no, dígale, tú eres el culpable. Dígale, maltrátelo. Ese es un buen ingrediente. 19. No le dé responsabilidades en casa. No los enseñe a tender su cama, ni a lavar la loza, menos a cocinar. Mejor pague a alguien que lo haga por ellos. Número 20. Déjenlos que vayan a donde ellos quieran ir. No investigues quiénes son sus amigos. Respeta su privacidad. ¿Ok? O sea, no te fijes quiénes son sus amigos. A lo mejor está juntando con uno que vende drogas. Pero pues a ti qué, déjalos que ellos se desarrollen solos, ¿no? Y si eventualmente llega a tu casa con maneritas así medias raritas, 5, 55, usted no se fije. Diga, ah, ya se le pasarán esas maneritas. No se fije si con la que se está juntando la amiguita ahí en la escuela es lesbianita. No, déjela. O sea, usted no le diga, no le aconseje nada, no le diga, oye, hijo, no te metas con esa gente que te ofrece o que tiene mañas y conductas torcidas. No le diga nada, déjelo. Porque él tiene derecho a su privacidad. ¿De acuerdo? ¿Verdad que sí, jóvenes? Ya ves, estoy en lo cierto. Número 21. Ay, esta está buenísima. Cuando su hijito comience a decir malas palabras, celébreselo con risa y ¡ja, ja, ja! ¡Ríase! ¿Han visto esa escena? ¿Verdad que saben lo que estoy diciendo? ¡Celébrenselo! Digan, ¡ay, mira! ¡Ah, qué muchacho! A ver, ¿cómo? Y luego él vuelve a decir, y ustedes todos, ¡ja, ja, ja! Ríase así, ¡ah, qué muchacho! ¡Ay, así era mi padre! Va a decir usted, ¿te pareces a tu abuelo? No, no, no, sí, qué buena descendencia dejó. Y celébreselo. Es más, enséñele otras. Usted. ¿Ah? Así el niño va a pensar que se va desarrollando bien, que se va adaptando a la sociedad. Si no, pues es un desadaptado. Y usted no quiere un desadaptado, ¿verdad? Ingrediente número 22. Nunca le enseñe nada de Dios. Espera hasta que tenga edad, para que él decida lo que va a escoger. Si va a escoger a Dios, a Satanás, al mundo, o ser ateo. Déjelo que él escoja, no le diga nada. Número 23. Nunca le diga a su hijo, no agarres eso que no es tuyo. Nunca le diga, eso es incorrecto, no lo hagas. Por ejemplo, cuando usted va al supermercado y el muchacho toma un chocolate, pero usted lo vio y se lo come. O la típica, ¿no?, que agarran un Yakult o un yogur y se lo va tomando el niño. Entonces usted hágase que no vio, para que no se lo cobren en la salida. O sea, usted no diga nada. Y usted está formando un ladronazo. Porque ha habido ladronazos. ¿Qué le parece un tipo Chucho el Roto? Que le quitaba a los ricos. Bueno, esto es de Timbiriche para acá. Los jóvenes se quedaron así. ¿Quién es Chucho el Roto? Era un bandolero que solo le robaba a los ricos. ¿Verdad? Entonces, un tipo, ¿les gustaría algo, su hijito así, tipo Chucho el Roto? ¿O algo más sofisticado como el Mocha Orejas? Bueno, usted decide, porque nosotros somos los que los vamos formando, ¿no? Bueno, cada quien. Depende de la ambición que usted tenga, del alcance que quiera para sus hijos. Es como usted va a obrar. Ah, 24, vámonos sobre el final, porque eso se tiene que cocinar. Póngase de parte de sus hijitos lindos cuando los vecinos, los maestros y la policía le den la queja de que su hijito se portó mal. Entonces usted vaya con la maestra y dígale, ¿qué pasó con mi hijo? O sea, usted te tiene que gritar, ¿no? ¿Qué pasó con mi hijo? A ver, dígame, maestra. Entonces la maestra va a decir, bueno, es que mire, encontramos a su hijo, ya van 3-4 veces, que a las niñitas las agarra y se las lleva al baño y les hace cositas. ¡Y! ¡Señora embustera! ¡Mi hijo es incapaz de hacer! No, no, nuestros hijos son incapaces. Dígale, no sea mentirosa, la voy a demandar con la profesora Esther Gordillo de... ¡Que la destituya! ¿Cómo se atreve? O sea, no, ¿cómo? Y entonces, ahí va a estar su hijito, ¿verdad? Entonces, ¿verdad, hijo? Que no, mamá, no es cierto. No, claro, su hijito no. Y cuando el policía llega, oiga, una pandilla se agarró allá y golpearon, casi mataron a un muchacho, y un muchachito así, así, así, se metió aquí corriendo a su casa. Y su hijo va a estar allá arriba leyendo la Biblia. ¿Verdad? Entonces, no, usted está mal. No, no, no, mi hijo es incapaz de hacer nada malo. Póngase en contra de todos esos. Quieren afectar a nuestros hijos. ¿Qué tal? No se deje, hermano. Ah, y bueno, cuando en la escuelita llegue, papá, me pegó, no se deje. Júntese con dos, tres a la malagueña, dele una recia, no se deje, mijo. No sea tonto, usted también, péguele usted también. Mira, cuando yo era así de tu edad, dijo, yo no me dejaba, yo era el terror del barrio. Yo le rompía la boca al que se me pusiera. Entonces, tú eres hijo aquí, mío. Entonces, tienes que ser como yo, hijo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí usted lo va formando y al rato va a ser un golpeador. Pero de esos buenos. Ah, bueno, cuando su hijito comience a manosear a las niñas, solo ríase y siéntase orgulloso de su hijito. Cuando vea que agarra una niñita así en las fiestas familiares, usted sabe, ¿no? Y le agarra así, y le agarre por acá, siéntase usted orgulloso de su comportamiento, porque usted tiene en su hijito un potencial de ser alguien como Luis Miguel. Que se desde los 12 añitos se acostaba con las niñas. Y lo dice abiertamente. Y ya pasó por todas las presentadoras de Televisa, las de Telemundo, las de TV Azteca, las mejores. Ya se acostó con todas. Ah, pero qué bonito canta. Entonces, usted no le diga nada a su hijito. A lo mejor tiene un potencial de que su hijito sea Luis, como Luis Miguel, y cante. Cante muy bonito, su hijito. No le diga nada. Déjelo. Penúltimo, antepenúltimo. 26. Ah, pero se me pasaba algo. Mire, cuando su hijita venga y le diga, mamá, mi tío me metió la mano, no le crea. No le crea. Dígale, muchacha mentirosa, y dele una cachetada. ¿Cómo se le ocurre pensar semejantes peladencias? No le crea cuando su hijito venga y le dé una queja de eso. Mi abuelito me metió la mano. Oye, mamá, mi primito me hizo esto. No les crea. ¿Me lo promete que no les va a creer? Ándenles. Les conviene. Eso es por el bien de sus hijitos. ¿Eh? 26, penúltima. No ore por ellos. Solo preocúpese. No encamine a sus hijos, no los encomiende a Dios. No, solamente preocúpese. Y última, nunca les explique nada de Dios. Mejor mándenlos a la iglesia y usted no vaya. Que al cabo en la iglesia infantil, para eso están. Diga como dicen algunos en las iglesias, para eso pago mis diezmos. Conclusión. Y cuando usted se dé cuenta, de pronto se va a dar cuenta que ya se cocinó el pastel. Bueno, prepárese para una vida de pesadumbre, de amargura, de tristeza, de sinsabores, de frustración, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quieren? ¿Obedecer a Dios o desobedecer a Dios? Cada quien escoge. Déjeme terminar con una carta que transcribí aquí, que un joven me entregó a mí, un joven hace como 14, 15 años, en un evento allá en el Distrito Federal de la familia. Un joven se acercó y me dijo, mira, pastor, te entrego esta carta. Dice, yo le escribí a mis padres. Dice, mira, yo ahora soy cristiano. Él estaba llorando cuando me estaba diciendo esto. Dice, pero Dios ha hecho, Cristo está en mi corazón, dijo, pero te doy esa cartita, me dice, que es el reflejo de lo que yo viví. En ese entonces el muchacho tenía como 15, 16, 17 años por ahí. De eso hace 15 años, o sea, ahorita ya es un hombre, no sé qué ha sido de él. Pero me entregó la cartita y se la voy a leer. Dice así, está dirigida, carta a mis papás, dice. Papás, tengo un grito ahogado en mi pecho, en mi silencio, en mi soledad, que quiere decirles, los amo, los necesito. Pero la rudeza de la vida fue la que tal vez amputó en mí y ustedes en mi infancia la expresión infantil y la inocencia, que son dones que los niños tenemos y que me impidieron a mí correr hacia ustedes para que me envolvieran en sus brazos y no me dejaran a la deriva en el mar de la inseguridad. Esa triste infancia tan carente de dirección, tan carente del verdadero amor, solo recuerdo las ásperas palabras que se ahogaban en mi alma, los insultos y los golpes desmedidos. No recuerdo alguna escena donde se respetaran entre tú y mamá, ni que me abrazaran en su pecho y me dijeran, hijo, te amamos. Solo tengo imágenes vagas de mi llorar a solas, y de cómo el odio me fue aprisionando, y de cómo mis sueños inocentes se fueron borrando. En mi tierna infancia me sentí muy solo. En medio de este mundo malo que destruye y esteriliza los corazones de los niños, cuánta rebeldía surgió en mi corazón. Pero eran mis esfuerzos inútiles por llamar su atención, para que no me abandonaran a mi suerte. Yo no quería los juguetes caros, yo los quería a ustedes. Y crecí y comencé a vagar en lo más profundo del ciego cenagoso de este mundo perverso, del que nunca me aprendí a defenderme porque ustedes nunca me enseñaron. Fue golpe tras golpe, fracaso tras fracaso, una vida miserable la que viví. Hoy, dice, vea qué historia, hoy ese niño que creció sin dirección, a Cristo le ha tocado cambiar su corazón, sanarlo, perdonarlo y restaurarlo. Esa fue la muestra de su amor. Sin embargo, sigue habiendo esa necesidad en mí de gritarles y de decirles: papá, mamá, lo sigo necesitando. A mis 17 años me falta mucho camino por recorrer. Por favor, no se alejen más. Y si así sucediera, créanme esto, los perdonaré de todo mi corazón, como Cristo me perdonó a mí. Y por último, solo les diré que a pesar de todo, siempre los amaré. Atentamente, su hijo, y trae ahí el nombre, fulano de tal. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un día Dios nos va a pedir cuentas. Ya está allí la balanza, lo bueno y lo malo, cada quien escoge. Pero los ingredientes que tú vayas formando, eso es lo que se va a ir cocinando para el futuro. No quiero terminar sin antes decirles lo siguiente. Algunos de ustedes, desgraciadamente, o no sé cómo llamarlo, llegaron a los pies de Cristo con niños ya formados. O sea, me refiero, no formados, sino, o mal formados, qué sé yo. Con niños ya de 8 años, 10 años. Entonces ustedes, los niños también tienen que nacer de nuevo en su momento. Pero entonces ustedes comenzaron a aprender de Dios, empezaron a conocer la palabra de Dios, pero resulta que sus hijos de pronto se les rebelaron cuando llegaron a la adolescencia. Y muchos de ustedes están batallando con sus hijos adolescentes. Y muchos de ellos simplemente van a reflejar lo que vivieron en su hogar. Pero yo les aconsejo esto: pídanle a Dios la gracia para saberlos ministrar, saber llegar a su corazón. Un amigo mío, pastor, quería renunciar del ministerio porque antes de él de ser cristiano, él tenía un hijo, tiene 4 ahora, pero tenía un hijo de 8 años más o menos. Entonces el muchacho, bueno, ellos llegaron a la iglesia y bueno, el niño vio sus borracheras, vio las malas palabras, los maltratos, todo le tocó al niño. Entonces ellos empezaron con el Señor y bien, 5 años y muy fieles y todo, constantes, y el niño siguió creciendo, pero empezó a manifestar rebeldía. Cuando llegó a la mayoría de edad, el muchacho ya empezó a tomar drogas. Entonces el pastor estaba muy acongojado, que quería renunciar del ministerio, y pidió consejo, me pidió consejo, le dije no, le dije, porque tus otros hijos que tú tienes, tú has sido un ejemplo, los que lo conocieron, pueden avalarlo, y además no es para que tú renuncies al ministerio. Lo que pasa es que ahora pídele sabiduría a Dios para que ministres a tu hijo, que fue el que le tocó vivir todo ese desorden. Bueno, para no hacer largo el asunto, su hijo ya se convirtió, nació de nuevo, y hoy lo apoya sirviendo en la iglesia donde él es pastor. Yo lo acabo de ver no hace mucho. Es un gozo, pero yo lo vi hundido en las drogas también, y en lo peor. Pero él se mantuvo allí y fue fiel. Oren por sus hijos. Pídanle a Dios sabiduría. Ya cuando ellos crecieron y son adolescentes, es muy difícil. No los puedes forzar. Cuando son niños, por eso la Biblia dice que los disciplines en tanto hay esperanza, mientras están chiquitos, porque después es bien difícil. No los puedes obligar, mucho menos ya les des con la vara, ya ese tiempo ya se pasó. Lo que puedes hacer es orar por ellos, tener mucha paciencia, encomendarlos a Dios. Y tarde o temprano, si tú caminas en los caminos de Dios, Dios tocará su corazón de tus hijos. ¿Verdad que duele ver a los hijos que no caminan con Dios? Y tú les quieres forzar cuando ya... y no se puede. Pero es muy importante que oremos por ellos. ¿Quieren hacerlo? ¿Sí? Y oremos por estas otras cosas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, ayúdanos. No podemos sin ti. De verdad que necesitamos tu gracia, tu sabiduría. Definitivamente, Señor, no queremos esto para nuestros hijos. Al contrario. Pero tu palabra nos instruye que los corrijamos. Si los consentimos, nos van a avergonzar. Tu palabra nos instruye que la vara y la corrección se aprende a través de la corrección y de la vara. Ayúdanos, Señor, a criarlos en disciplina y amonestación. Que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, en nuestros hogares, para instruir a nuestros hijos en tus caminos, porque cuando fueren ancianos, viejos, no se apartarán. Porque la necedad está ligada a sus corazones, pero la vara de corrección los aleja. Señor, ayúdanos a no rehusar corregir a nuestros hijos. Porque si los corregimos desde temprano, no morirán. Libraremos sus almas del desastre. Ayúdanos, Señor, a no detener la disciplina ni el castigo a nuestros hijos. Eso será una muestra de que en verdad los amamos. Debemos de corregirlos para que al hacerlos nos den descanso y alegría a nuestra alma. No queremos nada de todo eso, Señor, que irónicamente se dijo, al contrario. Queremos que nuestros hijos te sirvan. Queremos que nuestros hijos se vayan formando día con día. Por eso tenemos un reto, hermano, de cada día fundamentarnos más en Cristo y en su palabra. Señor, perdónanos todos los errores que hemos cometido. Perdónanos, Señor. Todos esos chiquitos que están ahorita en sus salones recibiendo clases de la Biblia tienen derecho a que nosotros los padres nos dirijamos en tus caminos, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Y a los que ya están afectados por nuestra conducta pasada, Señor, tócalos, restáuralos, sánalos, como a este joven que vivió una infancia de desgracia, de pleitos y de amargura. Sánalos, Señor, restáuralos y ten misericordia de todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga a todos.